quiera. Y estos son los Yolos. Le guste, échate pa' acá pa' ponerse de siendo la burra, ella es la mejor. Ella te repille, convive con la guacha. Vamos, ven, vale, cuál es la más blanca. Y ella sacude la burra, sacude la burra. Ay, con la rata, rata. Los niveles vamos a dar, ella sacude la burra. Yeah. quiero ir contigo. En tu manantial, tu cuba. Humildemente estando nuevo. Humildemente estando nuevo. Yo sé bien. Te engañas tú misma. Que soy ese gante el que te hizo mujer. Yo sé bien. Oye, me mienta. Que piensas en mí cuando estás con él. Yo sé bien. Yo sé muchas cosas que nadie sabe. Sabes bien. Como sale el sol si la noche nos deja. Voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no. Tú y yo podemos estar juntos. Viendo como sale el sol si la noche nos deja. Voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no. Tú y yo lo forever. Esta noche partimos los heads del mañana. Desayunamos fruit y pepper. Tú sabes cómo yo soy. I'm a romantic, a bombastic. El príncipe siempre ando con la full plástica. I love you girl. Desde que estábamos en quinto. En la bemba, cuando me buscaba pa' que prenda un fili fili, tu mamá, loco está allí sin pepa. Los dos arrebatados y yo metiendo mil fecas, mil cuentos. Te cantaba las canciones a capela. Después me abochornaba cuando te veía en la escuela, mami. Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol si la noche nos deja. Voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no. Tú y yo podemos estar juntos viendo cómo sale el sol si la noche nos deja. Voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, no, no. Para ti sonando todos los ringtones. Para ti sonando todos los ringtones. Para ti sonando todos los ringtones. Para ti sonando todos los ringtones. Para ti sonando todos los ringtones. Para ti sonando todos los ringtones. Para ti sonando todos los ringtones. Para ti sonando todos los ringtones. Me pones mal cuando te veo. Siempre una diva agresiva. Me pones mal cuando me pego. Suavecito despacio, wow. Suavecito despacio, wow, wow, wow. Suavecito despacio, wow. Suavecito despacio, wow, wow, wow. Así me le pegué. Yo me pegué. Soy de nuevo la acecho. Tu cuerpo lo respeto. Quiero estar encima de mi pecho. Con pecho. inevitable. Que pase, pues que pase. Dale, ponte, le detrás, se agarra. Héctor Dale directo, los pillamos en Sabana Baja. No se duerme ni en la luz, en la calle está dura. Yo ando en pepado agresivo, todos cortan la cintura. Y si pillamos un puerco de esto, esto el cuento y jura. Ese no tiene más aventuras. Se escaparon estos puercos y andan en Catara. Si pasan la Galicia, los pillamos en Torre Sabana. Nos fuimos al carete, voy cazando con los bacarrales. Vos perdí el carro y hasta los metales. Y si te pillo uno de los tuyos, no le doy cabela. Esto se reporta a los sicarios de Manuela. Y si la dosis de la lenda se te pasa y te enfanga, uno de los tuyos me salda. Y si te pillo en la 65 a medio cabillo, nos vamos a los fuegos, los pillamos en Montecillo. Entonces vamos a matarlo. Ahora sí que nos vamos hasta abajo. Ya no hay arreglo, me mata o te mato. Yo vivo en guerra y estamos cazando. Entonces bota el vamos a matarlo. Ahora sí que nos vamos hasta abajo. Ya no hay arreglo, me mato o te mato. Yo vivo en guerra y estamos cazando. Vamos a matarlo. Entonces vamos a matarlo. Ahora sí que nos vamos hasta abajo. Ya no hay arreglo, me mato o te mato. Yo vivo en guerra y estamos cazando. Entonces bota el vamos a matarlo. Ahora sí que nos vamos hasta abajo. Ya no hay arreglo, me mato o te mato. Yo vivo en guerra y estamos cazando. Vamos a matarlo. Tranquilo, yo les meto acá en Cataño. Esto es el alto. Tú. Y sonido de la costa. Ya no sonríe más. Me la faché, tengo ganas de lo que va con café. A los 20 a 20 chupas, me ven caliente. reseña. Mujeres rubias, jabatigueña. Si eres asiático, eres isleña. Mucho party, la contraseña. Me gusta como tú lo haces. Te juro que me satisface. Tell friend, I make it easy. She's from my music, listen. Oh. A los encantantes, los brazos vente chula. Los encantantes, chula, chula, chula. A los encantantes, los brazos vente chula. Bye.

put your hands up. Go.

on Facebook. Mm-hmm.